que se toca mi cabeza. La suerte te tiene que cambiar, porque los enanos traen suerte, pero la cabeza la tienes que tocar. Tócame la cabeza, tócame la cabeza. Que los puentes te endereza, los puentes te endereza. Tócame la cabeza, tócame la cabeza. Que los puentes te endereza, tu suerte cambiará. Ya la tocaste vos. Sí. Atrévete nomás, atrévete. Sí, sí. Tócame la cabeza, tócame la cabeza. Que los puentes te endereza. Tócame la cabeza, que los puentes te endereza. Tu suerte cambiará. Ya la tocó, ya la tocó. Tócame la cabeza, tócame la cabeza, que